¡Arriad el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el foque! ¡Orzada a estribor! ¡Orzada a estribor! ¡Cuidado con el bauprés! ¡El bauprés! ¡Abatid el palo de mesana! ¡El palo de mesana! Entretanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Arriad el foque, de Ana María Schuan.